Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Martin Luther King. Buenas noches, no sé Dios. Bienvenidos. Si estabas sintonizando el 102.5 de la frecuencia modulada, si estabas en Norte FM, bien hallado. Si te acabas de incorporar por cualquiera de los medios que te haya llegado, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Google Plus o por Facebook, nuestro programa. Esto es Susurrando a tus sueños. 2 horas de radio, 2 horas de tranquilidad, 2 horas de música, 2 horas tuyas. Que desde ahora te agradezco que quieras compartir conmigo. 2 horas tuyas para soñar. 2 horas tuyas para escuchar canciones. 2 horas tuyas para recordar y reflexionar. Regálate tiempo. Es lo único que tenemos y de vez en cuando viene bien tenerlo para uno mismo. De vez en cuando. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio Ignacio de la Vega Feliciano. ¿Qué tal ha ido tu semana? ¿Has dejado al verano por el camino? Si estás en este lado del hemisferio. El jueves pasamos al otoño. El jueves por la tarde se acabó oficialmente el verano. Los momentos de oficialidad tienen algo de tristeza, ¿no? Es como cuando dejas una relación y de repente te llega, pues eso, la sentencia de divorcio. Sabías que iba a llegar, pero ese momento de oficialidad es durillo. Hoy tenemos un programa lleno de deseos, lleno de ojalases. Ojalá te guste, ojalá estés a gusto. Ojalá la pases bien, como dicen, por el otro lado del charco, que tenemos también muchísimos amigos. Muchísimas gracias a la cantidad de gente de Colombia, de Bogotá, de Medellín, que nos han escrito y que sabemos que están ahí. Empezamos a escuchar música, ¿no? Porque de eso se trata. Esta canción la descubrí hace poco, me la descubrió mi eterno amigo, mi eterno hermano Aurelio, en un día dulce de verano, tomando unas cañas o un tinto de verano, disfrutando del sol y del viento, de la brisa, que a lo mejor no volverá hasta algún tiempo. Sweet summer day, dulce día de verano, volverán, tranquilo, seguro que volverán. Hasta entonces, como siempre, vete buscándole los buenos momentos al otoño. In my right hand, hold 'em up. Cuando la ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Cumple hoy 67 años. Aquel chico que intentó entrar en Graceland para poder ver a Elvis Presley y no lo consiguió. Bueno, consiguió entrar, pero los agentes de seguridad le cogieron. Aquel chico que salió de su ciudad natal cantando Born to Run. Aquel chico que es un mito, al que todos llaman el jefe porque lo es. Y es el jefe porque todos lo respetan. Y es un respeto ganado. Son muchísimas las canciones que podíamos haber elegido en estos 67 años. Pues creo que para el programa de hoy y para el estilo del programa le pegaba muchísimo esta, pero vamos, cualquiera hubiera valido, porque la verdad es que tiene una discografía de lo más variada y además de muy muy alta calidad. Sabes que me tiene últimamente enamorado. Esto es nuevo. Complicidad, Vanessa Martín. Teníamos todos muchísimas ganas de que llegara este nuevo disco. Y este single, por lo menos, no ha decepcionado. Miro a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos. Por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece.

ese retorno a la inocencia. El otro día me preguntaba un oyente que si no leíamos poesía ni leíamos poemas. La verdad es que no hemos leído ninguno. Pero me pareció también muy buena idea. Desde el principio, desde el primer programa dije que podían mandar los que quisieran. Y se ve que no he tenido demasiada influencia, o que a ustedes no les gusta demasiado los poemas, o que no lo he repetido demasiado. Así que hoy, con el tema de hoy, me pareció un momento fantástico para leer un poema que dicen que es de Mario Benedetti y que se llama Ojalá. Digo dicen porque yo no estoy totalmente seguro y no tengo suficiente conocimiento sobre este autor, que solo me he leído un libro y fue de prosa, El Refugio, precioso, maravilloso, escrito en forma de autobiografía. El refugio o la guarida, vamos, la guarida es como llaman mis niños al escondite, o es el refugio, bueno, o es el refugio o es la guarida, una de las dos. Vamos a leer un poema que dicen que es de él, si no es de él, es muy bonito también. Como te digo, se llama Ojalá. La palabra ojalá es como un túnel o un ritual por los que cada prójimo intenta ver lo que se viene. Pero ojalá, propiamente dicho, sigue habiendo uno solo, aunque para cada uno sea un ojalá distinto. Ojalá es, después de todo, un más allá, al que quisiéramos llegar después del puente o del océano, o del umbral, o de la frontera. Ojalá vengas, ojalá te vayas, ojalá llueva, ojalá me extrañes, ojalá sobrevivan, ojalá los parta un rayo. Al ojalá de antaño se le fundió alá y está tan desalado que da pena. Ahora es más bien una advertencia hereje. Ojo, alá. Ay de los ojolanteros, opulentos, sin hacha y sin pudor, que piensan solo en arrollar a los ojalateros desvalidos. Ay de los criminales de lo verde, ojalá se encuentren con las pirañas del mártir Amazonas. Ojalá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre

Rachel Yamagata, I Don't Wanna Be Your Mother. Uno de los grandes descubrimientos míos particulares de esta última temporada. Y vamos 40 minutos juntos y ojalá que lo estéis pasando bien, ojalá estés a gusto. Yo desde luego estoy encantado. Si estás en Norte FM, para ti son las 9:40 de la noche de este martes y bueno, pues eso, que está ya terminando también para ti septiembre. Estamos a martes 27 de septiembre y si estás en cualquier otra parte del mundo, si estás en cualquier otro lugar, gracias por elegir esta forma tan peculiar y extraña de seguirnos, de extrañarnos. Y para tener más fidelidad no hay nada como acudir a los clásicos, porque los clásicos nunca fallan, ¿verdad? You came my way. Conducía como siempre, a la rápida velocidad que lo solía hacer, conociendo esas calles al dedillo, y ella estaba al lado, como siempre. Pero ya no le miraba con esa cara de admiración, ni con esas caras llenas de vida y de chispas en los ojos. Se había enfriado la mirada. Ahora le daba miedo la velocidad. Le daba miedo las curvas. Le daban miedo los terraplenes donde antes hacían todo tipo de locuras, todo tipo de trompos. Se encontraron con uno de esos semáforos interminables. Y él dijo: ojalá se ponga en verde. Ojalá, dijo ella. Hay tantos ojalás, ¿verdad? Ojalá no tuviéramos tantas obligaciones. Ojalá fuera como antes. Ojalá fuera más sencillo. Ojalá solo pudiera pensar en ti. ¿Sabes qué? Que no me gusta la palabra ojalá, porque antes nunca la necesitábamos. Antes simplemente lo hacíamos. Creo que la palabra ojalá es una de mis grandes cruces. Desearía no tenerla en mi vocabulario. Ojalá volvieras a ser mi rosa, dijo él. La rosa y la cruz, los rebeldes, susurrando tus sueños. Pasión. cielo o en el infierno, nos encontraremos los dos. Allá donde el juicio de los tiempos sabe que hay dentro de un corazón. Vivo esperando el momento de conseguir tu perdón. Mientras tanto, solo el silencio es la respuesta a mi oración. Thank you. Stuart, fantástico. Bueno, no soy especialmente aficionado a las versiones, pero hay algunas que están realmente muy, muy bien hechas. Can anybody find me somebody to Rachel Potter, una cantante de country que se animó a hacer esta versión y la verdad es que le quedó fantásticamente bien.

Gran triunfadora de los Brits de 1989 y una de las grandes voces imprescindibles de aquella década. Batería de los Genesis y músico magistral, Phil Collins. Thank you.

Ojalá pudiera borrarte, maná. Toda una declaración de un antideseo. Esto que empieza es una auténtica obra maestra ya, por el tiempo que ha pasado desde que la compusieron, porque el tema lo merece, y sobre todo por la historia que hay detrás. Seguimos hablando de ojalá, de desear, de querer, de aspirar. Pink Floyd, quizás junto con The Wall, con El Muro, su tema más conocido, Wish You Were Here. Te contamos la historia el año pasado, dedicada al miembro fundador del grupo, que se le fue la mano con las drogas. Y aunque vivió para contarlo, vivió malamente. Ojalá estuvieras aquí. Wish you were here. Breeze. Wish You Were Here, un clásico imprescindible. Pink Floyd, susurrando a tus sueños. Llevamos una hora y 21 minutos contigo. Son las 10 y 20 si nos sintonizas en Norte FM. Como no es mucho nuestro estilo, pero es una canción preciosa. La retocamos con la versión de Enrique Urquijo y Los Problemas. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Conozcas personas más buenas. Que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas, la vida vista de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate. Aunque ya tengo el pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé. Ahora sí, y ojalá te haya gustado esta sección de Ojalás. Nos esclaviza y a veces nos oprime. Somos su más fiel servidor y a veces somos sus esclavos. Brian Ferry, Roxy Music, Slave to Love. Esclavos del amor. Slave to love. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Nuestra sección Palabra de Imagen lógicamente tenía que ir sobre una imagen de ojalá, de un anhelo, de lo más deseado, de lo más querido. Te cuento una pequeña anécdota del programa. Tenía preparada ya la foto que iba a ser la protagonista de esta sección. Es una auténtica fotona. Había ganado un premio Pulitzer, pero no tenía un final feliz. La foto no tenía un final feliz y ya la semana pasada atisbábamos un final no feliz con aquel héroe de Tania Men que suponemos que no pudo sobrevivir a esa gesta de valentía que tuvo. No me apetecía otra palabra de imagen donde la imagen no tuviera un final feliz. Así que hemos cogido una que tuvo un final feliz. Y que lógicamente no, pero tratándose de ojalá y de deseos, pues siempre tiene que ver algo con los niños, ¿no? En 1976, en plena transición, el 23 de junio, para ser exactos, de aquel año, uno de los grandes fotógrafos españoles, uno de los grandes fotógrafos de la transición, César Lucas, captó una foto que en aquel momento fue simplemente una contraportada del periódico El País. Pero que a la larga y a la postre sería una foto histórica. La del niño con el brazo levantado. En plena de una manifestación, en medio de una manifestación, Daniel Rivas, un crío que tendría en aquella época 3 años, o sea que debió de nacer en 1973, un muy buen año para nacer, ¿eh? Daniel Rivas, como digo, iba con sus padres, que eran lógicamente fervientes admiradores de la libertad, militantes de un partido político, y salieron a la calle a pedir que la transición se cumpliera, que acabara habiendo democracia. Hace unos años, El País recordó a ese muchacho. En la colección La Mirada del Tiempo publicó esa foto. Concretamente hace unos años bastantes, hace ya 10 años, en 2006, publicó esa foto y fue a buscar a ver qué había sido de Daniel Rivas. Lo fotografiaron junto a la foto que le inmortalizó. Ya no era tan guapo, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso sí, era piloto de aeroplano, como diría Manolo García en su canción, aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy. Bueno, tampoco es tan feo el muchacho. Ya no era tan guapo, pero sigue siendo un tipo muy avispado y muy inteligente. Y sobre esa foto, César Lucas, que además de ser el autor de la fotografía, era el jefe de la sección fotográfica del periódico El País entonces, recordaba que lo que pensaron, como aquel ministro, es que la instantánea había sido preparado. Pudieron haber tenido un argumento más y también se hubieran equivocado. Unos días después de haberse publicado la fotografía, cuenta César, me vino a ver un empleado del periódico, Edmundo Ascueta, que me espetó: vaya foto le has hecho a mi sobrino. Por fortuna, añade el fotógrafo, no solo desconocía que Ascueta era el tío del niño del puñito, sino que tenía un testigo de que la foto la hice sin preparación alguna, desconociendo absolutamente a quién estaba fotografiando. Ese testigo es el periodista Miguel Ángel Gozalo. Él me vio obtenerla desde un ángulo inverosímil, sin poder mirar por el visor, y al llegar al periódico y revelarla, me quedé encandilado. Ahora lo dice, fotografié a un icono de la transición,

que llueva café. Bajen el conuco, no se sufra tanto. Todo el mundo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ay, oh, ay, oh. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Café. Ojalá que llueva. Gracias, Santo Domingo. Pues si el maestro dice buenas noches, Santo Domingo, nosotros no somos quien para negarle, ¿no? Un minuto para que sean las 11 de la noche. Si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada, un minuto para llegar a las 2 horas de emisión. Si estás en www.susurrandoatusueños.es. Si te ha gustado, comparte. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado, repite. Repito, gracias por estar ahí. Y ojalá vuelvas a estar la próxima semana y ojalá lo compartas. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Hasta la próxima semana y ojalá tengas una grandísima semana. Adiós.